Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, amigos, estamos en El Punto Crítico de fin de semana. Nos acompaña el día de hoy Diana Cristal González Obregón. ¿Quién es ella? Mire, doctora en Derecho, ni más ni menos, ha acompañado a todo este proceso de la creación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y escribiste un libro sensacional. Muchas gracias, Eduardo. Me decías, oye, hay que echarle muchas porras. Y yo te diría que ni necesidad, vender 5 millones de ejemplares en una sola obra representa un éxito total. Pero este libro que ha escrito Diana, imagínense que es un manual práctico de cómo funciona el sistema de justicia penal. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Con mucho gusto y gracias, Eduardo, por tus valiosos comentarios y porras. Que este libro nace de mis estudios que realicé en otros países como Chile, Argentina, Costa Rica, Colombia, Argentina y Estados Unidos, donde posterior a mis estudios de Derecho en México me di cuenta de la necesidad que tenemos los abogados de tener un manual, una guía procedimental, única. Si bien es cierto, hay otras obras muy valiosas, algunas de ellas se contradicen entre sí, son muy valiosas, sin embargo, la simple lectura, el lenguaje tan técnico, y mi intención era tener un manual verdaderamente práctico para el país, que pudiera ser base, como agradezco a mi país, a las y los mexicanos, que sea la guía indispensable de capacitación para conocer el sistema penal acusatorio. Te agradezco mucho que me dijeras previamente, lo valoro mucho, que está con un lenguaje muy sencillo escrita, y ese es el objetivo. Es un libro que, siendo muy especializado, porque ese es muy especializado, muy técnico, tiene un lenguaje, sin embargo, muy sencillo. Porque algo que me llama mucho la atención es que, desgraciadamente, a veces los abogados complicamos todo. Complicamos las interpretaciones, estamos debatiendo, el debate es bienvenido, pero ciertamente el sistema, la justicia, el derecho desde Roma es para la gente, es para el pueblo y todos somos pueblo. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención de tu manual, que empiezas a platicar sobre el sistema de justicia penal acusatorio, así como se está presentando actualmente, y en toda la sociedad mexicana lo percibimos como algo nuevo, algo novedoso, y en tu libro aclaras que desde los aztecas lo venían utilizando, el sistema de justicia que aplicaban antes de la llegada de los españoles. Imagínense, los mayas, los aztecas, los otomís, bueno, pues tenían ese sistema oral acusatorio. Así es. Así y de ahí es, desprendes entonces el razonamiento de por qué es que la sociedad debe tener ese nuevo sistema. En el libro nos explicas un poco. Yo quisiera que de viva voz nos fueras diciendo cuáles son las ventajas, las bondades de ese sistema. Con mucho gusto, Eduardo, y dijiste algo bien importante. Nuestras culturas prehispánicas ya incluso tenían oralidad como parte de una forma muy conocida para resolver conflictos penales. De hecho, algo muy interesante es que nuestras valiosas entidades federativas, en donde hay una gran cantidad de comunidades de diversa naturaleza, entre formas de comunicación, cultura, han acogido de manera mucho más positiva el sistema. Un ejemplo de ellos es Oaxaca. Oaxaca es una entidad que tiene una gran comunidad de ellas y es una entidad, fíjate, fue la primera en tener una redacción de varias leyes de ámbito penal acusatorio, pero muy integral. Esto es, ellos fueron los primeros en redactar un código procesal penal en Oaxaca, de acuerdo al acusatorio. Incluso muchas de las comunidades con una cultura, con una etnia, con una forma distinta de ver la justicia, participaban en la capacitación. El sistema de justicia penal, te diría, y para tus valiosos radioescuchas, hombres y mujeres, es una forma distinta de concebir y de hacer justicia. Es una forma que acerca más a la ciudadanía su participación para conocer cómo funciona el sistema, pero también para participar en la forma de solución del conflicto penal. Es una forma distinta donde, de manera más rápida, está el diseño así desde la ley, desde otras, pero también el Código Nacional, para que puedas llegar más rápido a una solución que realmente te sirva para poder tener una reinserción. Y tú hablas ahorita de las comunidades indígenas y la diversidad. Fíjate que hace muchos años que nos tocó ir a capacitar en Oaxaca. Yo tengo, sé que me veo muy joven, me lo han dicho, pero tengo más de 20 años en este tema. Uh-huh. Y cuando íbamos a capacitar a Oaxaca, me decían, oye, a ver, unas personas... ya se ve grandecita, indígena. ¿Eh? No, la verdad es que ya se ve grandecita. Dígale algo, ¿no le escuchas? Ustedes que la están viendo a través de Facebook, de Facebook, ya se ve grandecita. Te van a hablar, ¿eh? Imagínense que el escribir un libro de estas características, 689 páginas. Así es. No es fácil, ¿eh? Más que la tesis para licenciarse o para hacer la maestría o el doctorado. Así es. De hecho, es mi bebé. Muchos radioescuchas y a nivel nacional. Es el único manual que existe en el país, para empezar, que es manual práctico del juicio oral. Porque te lleva desde la denuncia o la querella y tú dices, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, les voy a decir que cuando a mí me dijeron el manual práctico para el juicio oral, yo me imaginé un acordeón. Imagínense un acordeoncito donde diga un juez de control y qué hace el juez de control, un juez de vinculación, qué hace el juez de vinculación y el juez del proceso, cómo va a funcionar, ¿no? Y dije, bueno, pues está facilito un acordeoncito. No, hombre, 689 páginas. Así es, y fíjate que cada edición, Eduardo, Víctor y estás en la cuarta edición. Es la cuarta edición, pero cada edición es un libro diferente. O sea, las ediciones, que esta es la cuarta, han ido avanzando de acuerdo, que es muy bonito, a la experiencia mexicana en su proceso de implementación. La primera fue a partir de la reforma constitucional de 2008 y la primera experiencia de los estados que empezaban a implementar el sistema penal acusatorio. La segunda edición hace, muy importante, con la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y con experiencia ya en aplicación de la reforma constitucional, donde entraba Durango, Zacatecas, Puebla, Veracruz. La tercera nace con mi participación en el Senado y en PGR en su momento en la redacción y análisis del Código Nacional. Y la cuarta nace con la experiencia en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Arturo Belmont, Colegio de Profesionales en Derecho. Eduardo Ramos. ¿Qué tiene que ver Colegio de Profesionales en Derecho con Diana Cristina González Obregón? Tenemos mucho que ver, afortunadamente el destino nos puso y el diplomado. El Colegio de Profesionales en Derecho. ¿Están dando un diplomado? No, el colegio se dedica a la capacitación. Y ahora en pláticas con Diana, el entusiasmo de hacer el primer diplomado por Diana Cristal de González Obregón. Y le estamos invitando a todos, porque es a partir de cuándo, Diana. Con mucho gusto, doctor, que les agradezco. Este es un diplomado muy apapachado. Empezamos el 22 de septiembre, como bien lo dijo el doctor, es el único diplomado, no hay otro en el país, que tenga el diseño de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es en una sala de juicios orales, que algunos me decían, oye, pero esta la bajaron de Google. No, esta sala que se ve, que es diseño, que la felicito al doctor, es un diseño de sala de juicios orales. Arturo Belmont. Sí. El otro día que fui, te pregunté, oye, ¿y qué haces tú aquí? Me dijiste todo. Desde poner el mueble, poner las banderas, limpiar el piso. Es que me gusta que esté bien la sala cuando hay prácticas. Es tu orgullo, ahí, ¿no? Sí, ahora sí es mi hija, esa sala, y la podemos presumir. Yo creo que es una de las más grandes a nivel Distrito Federal, para que hagan sus prácticas todos los que están capacitándose dentro del Colegio de Profesionales en Derecho. Y ahí van a hacer las prácticas, en cada sesión del diplomado. Cada sesión es viernes de 4 a 8 y sábado de 9 a 2. O sea que se va a estar haciendo una simulación en vivo. Así es. Con un juez, con los abogados defensores, con el Ministerio Público y con la audiencia, ¿no? Así es. Y además, si tú nos lo permites, quisiéramos decirles a tu auditorio que ahorita, por la finalidad, que es cero lucrativa, sino es únicamente para apoyar al país, quien te pueda, a través de ellos, a obcris@yahoo.com y 044-55-39-89-6523 o en las redes sociales Diana Cristal González Obregón y las que ellos amablemente den, se les dará autorizado por ellos también un 20% de descuento en todo el pago del diplomado, que aclaramos no tiene fin lucrativo en absoluto, es únicamente, entiendo, una recuperación, y el objetivo es que todas y todos los mexicanos puedan especializarse. Empezamos el 22 de septiembre en el único diplomado de acuerdo al Código Nacional para impactar de manera positiva por un mejor México para nuestros hijos. Por lo menos despide, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues ya como yo soy el presidente de la Academia de Derecho Penal aquí del colegio, uh-huh. Digo, honradísimo de que Vermo me haya invitado, y obviamente estar con Diana y contigo, pues amigo. Como siempre, ¿no? Echando la chorcha, ¿no? Pues sí, claro. cuando se puede. Bueno, entonces, pues vamos a estar en el trabajando arduamente en el diplomado. El 24 de este mes damos el material para el diplomado. 24 de agosto. Ajá, en el colegio vamos a dar a las personas que se inscriban el material que se va a ocupar para el diplomado. Entonces están cordialmente invitados. Amigo, el 24 también estás ahí. Muchísimas nosotros, ¿no? Gracias. Arturo Belmo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y buen sábado a todos. Y ya con las tardes, ¿no? Diana Cristal, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, los temas en derecho muchas veces son áridos, muy formales. Y aquí hemos hecho, de alguna manera, algo muy bonito, te agradezco. Chorcha de la vida, porque al final de cuentas la vida hay que vivirla y ser felices. Así es. En cada instante. Entonces, ¿usted quiere ser feliz? Bueno, entienda cómo funciona nuestra sociedad. Así es. No es de manera exclusiva el diplomado para personas que se dediquen al derecho. Como ciudadanos debemos saber cuáles son los alcances, hasta dónde puede llegar la acción de la justicia y cuáles son nuestros derechos. Platicaremos la próxima semana, si es posible, con la doctora Diana Cristal González Obregón al respecto de cómo se está viniendo cómo se está ejerciendo este derecho. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.